Las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hay dos asuntos principales a los que sobre todo vamos a mirar en las próximas horas. En Moscú, un atentado, las autoridades creen que suicida en uno de los 4 aeropuertos de la ciudad, ha dejado 35 muertos y varias decenas de heridos. Resurge con fuerza el fantasma del terrorismo checheno, dice el Kremlin. En un segundo, estamos en la capital rusa. Antes nos interesamos por la situación por la que pasa nuestra economía, porque ya lo saben, entramos en una semana importante para las reformas que están en marcha. Esta tarde hemos conocido un poco más de cómo quiere el gobierno reforzar a las cajas de ahorro. Se adelantan a este año las exigencias de reserva de capital que para el resto de los países entrarán en vigor en 2013. Y la ministra de Economía, Elena Salgado, asegura que las necesidades de capital de estas entidades no superarán los 20.000 millones de euros. Nos vamos al Ministerio de Economía en directo. Gabriel Herrero, buenas tardes. Buenas tardes, Íñigo. Pues tal como decías, el gobierno refuerza sustancialmente los requisitos de solvencia del sector financiero y más aún los de las cajas de ahorro. El decreto ley estará listo el mes que viene. El capital básico, el que está disponible de forma inmediata para hacer frente a los problemas, sube 2 puntos y pasa al 8% como mínimo. Las entidades tendrán de plazo hasta septiembre para captar el capital que necesiten. Las que no lo consigan serán intervenidas por el FROP. El Estado tendrá voz y voto. Los órganos de gobierno se profesionalizarán y todo el negocio se trasladará a un banco. ¿De cuánto dinero estamos hablando en este rescate? Lo ha dicho Salgado. De un máximo de 20.000 millones de euros. Gracias, Gabriel. El Estado entrará como accionista en las cajas de ahorro y los bancos que incumplan los nuevos requisitos mínimos de capital y aquellas cajas que necesiten capital público se convertirán en bancos. Este plan tiene que plasmarse en un decreto que el Consejo de Ministros, todo indica, aprobará en febrero. La reforma del sistema financiero avanza, la de las pensiones. Hoy ha vivido otra sesión de tira y afloja de negociaciones entre gobierno, sindicatos y patronal, por ahora sin resultados. También lo analizaremos en este 24 horas, pero ahora nos detenemos en otra de las noticias muy destacadas de este lunes. Les contaba hace un minuto que Rusia vive una tarde muy complicada de caos. Un atentado probablemente suicida ha dejado 35 muertos, 50 están heridos, algunas de ellas en estado muy grave. Las autoridades señalan al terrorismo checheno. Nos vamos en directo a Moscú. Corresponsal Carlos Salvador, buenas tardes. Buenas tardes. Las medidas de seguridad se han reforzado en los aeropuertos y las estaciones de metro y ferrocarril de Moscú. Las cifras de víctimas se han establecido en 35 personas muertas y 46 heridas hospitalizadas. Algunas fuentes elevan esos datos. Una fuente policial ha dicho que ha sido encontrada la cabeza del presunto terrorista suicida. Sería un hombre de aspecto árabe de entre 30 y 35 años. Desde hace unas 3 horas, el aeropuerto de Domodedovo ha vuelto a operar con normalidad. Gracias. Y acabamos de conocer que el Partido Socialista y el Partido Popular acaban de alcanzar un acuerdo para rescatar la ley Sinde en el Senado a través de una enmienda conjunta que refuerza las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor. La propuesta, acordada 4 horas antes de que concluyera el plazo para la presentación de enmiendas en el Senado a la Ley de Economía Sostenible, permitirá recuperar en la Cámara Alta la disposición final segunda del texto rechazada en el Congreso de los Diputados el pasado 21 de diciembre. Es una noticia que acabamos de conocer a las 8 y 3 minutos de la tarde. Les iremos contando más a lo largo de este informativo. Son los asuntos principales de la tarde, de este 24 horas, pero hay más. Por ejemplo, analizaremos los mensajes que salen de la Convención Nacional del Partido Popular, que ha celebrado este fin de semana en Sevilla. Por ejemplo, el que apuesta por retirar a los diputados los complementos para cobrar la pensión máxima. Hay otras noticias de este lunes, titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. Cospedal dice que no hay enfrentamiento con Aguirre. La secretaria general del PP asegura que ha hablado esta tarde con la presidenta de la Comunidad de Madrid y que esta le ha transmitido su apoyo a Pérez Espinosa, aunque su candidato siga siendo Álvarez Cascos. Desde el punto de vista personal, entiende que no es bueno en este sentido, por lo tanto, que haga campaña electoral. El Cuco sigue diciendo que es inocente. En la primera jornada del juicio contra el único menor imputado en el caso Marta del Castillo, insiste en que no participó en el crimen y asegura que no sabe dónde está el cuerpo. Se la han preguntado directamente y ha dicho que no lo sabe, que lo desconoce, que si lo supiera lo diría, porque le interesa que se sepa, claro. Se recrudecen las protestas en Túnez. Se multiplican los enfrentamientos con la policía en las manifestaciones contra el gobierno de transición. El ministro de Asuntos Sociales y antiguo jefe de campaña de Ben Ali ha presentado su dimisión. La crisis también afecta a la donación de órganos. Para el director de la Organización Nacional de Trasplantes, el pesimismo influye en el incremento en 2010 de la negativa familiar. Rafael Matesanz pone como ejemplo el argumento de un padre tras la muerte de su hija. Poco más o menos que la argumentación que dio el padre de mí, usted. A mí, la sociedad, yo estoy en paro, la sociedad no ha hecho nada por mí, porque tengo yo que hacer algo por el resto de la sociedad. Y el director y músico Zubin Mehta comienza una gira en Europa. La inaugura esta noche en el Auditorio Nacional de Madrid con la Orquesta Sinfónica del Mayo Musicale de Salzburgo. En el tiempo, más de lo mismo, mañana seguirá haciendo frío y los cielos estarán en general despejados, Yolanda. Van a continuar las bajas temperaturas, pero con sol en buena parte de la península. La excepción la ponen las nubes que van a cubrir los litorales andaluz y gallego y las lluvias que se esperan en Canarias. En el interior, heladas. La situación será más o menos parecida hasta el jueves, cuando la ola de frío empezará a remitir, pero a cambio lloverá más. Y en los deportes, éxitos de españoles en Australia y en Suecia. Jorge Duato, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, porque habrá un semifinalista español en el Abierto de Australia de tenis. Nadal y Ferrer se enfrentarán en cuartos de final. Y en Suecia, Mundial de Balonmano, España 32, Islandia 24. España clasificada para semifinales, todavía no sabemos el rival en esa ronda. Además, a las 9 finaliza la jornada de Liga en Primera División con el Athletic de Bilbao Hércules. Y hoy, en Radio Gaceta de los Deportes, Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, nos va a contar cómo está la venta del Racing al magnate indio y también protagonista Gervasio de Fer, que hoy ha anunciado su retirada. El gimnasta, que ahora tiene 30 años, ha logrado 3 medallas olímpicas. Gracias, Jorge. Lo escucharemos en Radio Gaceta de los Deportes a eso de las 9 y 5 de la noche. Ya conocemos los galardonados con los premios San Jordi de cine que otorga cada año Radio 4 de Radio Nacional de España en Cataluña. Nos amplía detalles Conchita Casanova, presidenta del jurado. A Rodrigo Cortés le hemos complicado un poco más la agenda con este premio San Jordi a la mejor película española para enterrado, que le cae localizando para su próxima película y un poco antes de los Goya. Yo creo que ya con este tenemos mucho más de lo que nadie esperaba hace un año y medio, cuando planteábamos una historia que desafiaba absolutamente el sentido común. Sorpresa en la mejor ópera prima para Cara Cramada, de Lluís Galté, que pasó por Venecia. El San Jordi al mejor actor en película española este año es un exequo para los dos payasos salvajemente enamorados de Balada triste de trompeta, Antonio de la Torre y Carlos Areces. ¿Exequo exactamente qué quiere decir? De hecho, queremos hablar exequo. ¿Tenemos un premio cada uno o hay que dividirlo en dos? La mejor actriz española ha sido Aina Clotet por El desgarro, de Elisa K. La mejor cinta extranjera, la película de moda, La red social. Y también han sido galardonados como mejores actores en el apartado internacional Joaquín Fénix por Tu Lovers y la italiana Giovanna Mezzogiorno por Vincere. En la gala, el mes de abril, Vicente Aranda recibirá el premio especial a la carrera y Roma Gubern, otro San Jordi que reconoce su difusión al cine. Enhorabuena a todos los premiados. Estos son los ejes de este lunes 24 de enero, en algunos de los cuales profundizaremos a partir de las 10, Alejandra. Sí, por ejemplo, en los reajustes de las cajas propuestos por el gobierno, queremos que alguien nos valore esas medidas. Estamos también pendientes de saber, bueno, pues si efectivamente ha habido acuerdo entre el PP y el PSOE con el tema de la ley Sinde. Vamos incluso a intentar que la propia ministra nos lo confirme y en qué términos. Estaremos en la primera sede que ha abierto en España el mayor banco chino y veremos para qué y para quién sirve. Y para terminar, rascaremos en la propuesta que al parecer Angela Merkel va a lanzarle a José Luis Rodríguez Zapatero para que jóvenes cualificados de aquí de España encuentren trabajo allí en Alemania. Escuchamos opinión en www.facebook.com/24horasRNE, el 24 como siempre con número. Así arranca esta edición de lunes de 24 horas, son las 8 y 8, una hora menos en Canarias. Este martes, en días como hoy, la economía, como casi siempre, pero con la mirada del secretario de Economía y Empleo del Partido Popular, Álvaro Nadal. Con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas con Íñigo Alfonso. Bueno, ya lo han escuchado, arrancamos edición de lunes de 24 horas pendientes de varias informaciones muy destacadas. La reforma de las cajas de ahorro, ese plan, algunos de los detalles de ese plan que ha presentado la ministra Salgado y que escucharemos en unos minutos de forma ampliada. También ese acuerdo que les adelantaba en portada, Partido Socialista y Partido Popular han alcanzado un acuerdo esta tarde para rescatar la ley Sinde en el Senado a través de una enmienda conjunta que refuerza las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos ilegales. digitales sujetos a derechos de autor, una noticia muy, muy importante. Y la siguiente, la situación por la que pasa en estos momentos Rusia. Vuelve a Moscú el fantasma de los atentados. El último se registró el 29 de marzo de 2010, hace casi un año. En el metro de Moscú murieron 40 personas y esta tarde tenemos que lamentar otro y grave. Una bomba ha explotado en una cafetería de la terminal de llegadas de uno de los principales aeropuertos de la capital rusa, el de Domodedovo, y lo ha hecho en un momento en el que la zona estaba atestada de viajeros. Hay 35 muertos, 120 heridos. Las autoridades no descartan que siga subiendo la cifra de fallecidos. Han decretado la alarma en toda la capital. Creen que es un atentado suicida. Volvemos en directo a Moscú con nuestro corresponsal, con Carlos Salvador. Carlos, buenas tardes. Una tarde dramática en Moscú. Dramática, sin duda. La policía ha informado que se ha tratado de un atentado suicida. Una fuente policial ha asegurado que han hallado la cabeza del presunto terrorista. Se trataría de un hombre con rasgos árabes y de entre 30 y 35 años. La explosión ha tenido una potencia equivalente a 7 kilos de trilita. Otras fuentes señalan que los servicios especiales rusos estaban sobre aviso. Habrían recibido información sobre la preparación de un atentado en uno de los aeropuertos moscovitas. Ahora estarían buscando a tres caucásicos cómplices del terrorista suicida. La pista chechena empieza a salir a escena. La portavoz del aeropuerto ha oficializado las cifras de las víctimas, 35 personas muertas y 46 heridas. El Ministerio de Sanidad lo eleva, sin embargo, entre las víctimas no hay ningún ciudadano español. La explosión se producía hacia las 4:30 de la tarde, hora de Moscú, en la salida de pasajeros de vuelos internacionales. Inmediatamente la sala se llenaba de humo y confusión. Ya he visto, da, no hay руки, ноги, y до сих пор возят. Но мне кажется, это теракт. Este hombre decía que había visto piernas y brazos y que enseguida entendió que se trataba de un atentado. Un vídeo que puede verse en diversos medios muestra el caos y la desolación en que se convirtió la zona de la tragedia. Los heridos han sido trasladados a varios hospitales de la ciudad. Muchos de ellos se encuentran en grave estado ya que han recibido impactos de la metralla que contenía la bomba. Domodedovo hace 3 horas que ha vuelto a operar con normalidad. Por sus instalaciones, en las que operan 77 compañías aéreas, pasan cada año más de 20 millones de pasajeros. El vuelo de Iberia procedente de Madrid, que debía aterrizar hacia las 6 de la tarde, ha sido desviado a Vnúkovo, otro de los aeropuertos de la capital rusa. Carlos, el país y la capital vuelven a vivir una auténtica psicosis. El presidente ruso ha suspendido su viaje al Foro Económico Mundial en Suiza y ha asegurado que los culpables pagarán por lo que han hecho y por lo que nos has dicho también, las primeras investigaciones miran al terrorismo checheno, ¿no? Sí, el presidente Medvedev, con un semblante muy afectado después de mostrar sus condolencias, ha criticado a la policía. Ha dicho que no se han cumplido las más elementales normas de protección. También ha ordenado que se redoblen las medidas de seguridad en estaciones de metro y ferrocarril y en los aeropuertos de Moscú. Y como siempre, hay alguien que hace su agosto. Los taxistas de Domodedovo cobraban 20.000 rublos esta tarde, unos 500 euros, por el trayecto hasta Moscú. El precio normal es 10 veces menor. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Les decía al comienzo que a Moscú no se le olvida tan fácil que es el terrorismo. Desde 1995 la capital rusa ha recibido cerca de una decena de atentados. Algunas crisis tan preocupantes como el secuestro de un teatro que acabó con la vida de 42 terroristas chechenos y 129 rehenes en el año 2002. Pero sin irnos tan lejos, desde 2006 casi ha sufrido un atentado por año. Beatriz Domínguez. El último, en marzo de 2010, dos mujeres procedentes de la región de Daguestán se inmolaron en el metro de Moscú, causando 40 muertos. Se convirtió en el peor atentado de los últimos 6 años en la capital rusa después de que en febrero de 2004 otra explosión en el subterráneo dejase 42 víctimas mortales. En la última década Rusia ha sufrido más de una decena de ataques, la mayoría protagonizados por el terrorismo islamista independentista, y detrás del 40% de ellos se encuentran mujeres. Su participación en atentados suicidas atribuidos a la insurgencia del Cáucaso Norte es creciente. Son las llamadas viudas negras de Chechenia, esposas, hermanas o hijas de los caídos en los enfrentamientos de 1994 y 2000. Este es el sonido del teatro moscovita Dubrovka, donde se produjo el atentado más grave de este siglo en el país. Un grupo de chechenos secuestraron durante 3 días a cientos de personas. Perdieron la vida 129 rehenes. Los 42 terroristas, la mitad mujeres, fueron finalmente abatidos. Gracias, Alberto Priego Moreno, profesor de Transiciones Políticas de la Universidad de Comillas. Buenas tardes. Buenas tardes. Por lo que conocemos por el momento, el objetivo elegido y la forma en la que se ha cometido el atentado, ¿usted cree que los autores podrían ser terroristas chechenos? Pues es muy probable. parece que todo indica que han sido terroristas chechenos, tal y como ocurrió en el año pasado, más o menos la misma fecha. Primero hubo mucha confusión y posteriormente una reivindicación por parte de Duko Umarov. Pero en los últimos años el conflicto checheno parecía latente, no desactivado, pero sí más calmado que en la última década. ¿Cómo se encuentra realmente este conflicto? Bueno, realmente no parecía más calmado. Había menos información al respecto, pero sí que ha habido atentados. Ha habido varios atentados en el Cáucaso Norte. El año pasado tuvimos un atentado en Moscú. Sí que han intentado, digamos, hacerse notar, lo que pasa es que tenían menos medios. Entonces lo que intentan es dar golpes de efecto más graves, más fuertes, como este o el del año pasado, en el metro y saltar un poco a la escena internacional. ¿Y esto es un punto de inflexión? ¿Cree que puede volver a resurgir el terrorismo checheno con más fuerza? Bueno, no es que vuelva a resurgir, es que nunca ha dejado de estar activo. Lo que pasa es que no ha sido tan portada de los periódicos, pero nunca ha dejado de existir. Y de hecho, el nuevo líder, que es Umarov, se hace llamar el emir del Cáucaso. Su idea es implantar un emirato, un califato en todo el Cáucaso Norte. Entonces no podemos decir que esté terminado. Lo que pasa es que está un poco menos activo en las portadas de los periódicos occidentales. ¿Y el Kremlin ha subestimado este conflicto o le está dando la importancia que merece? ¿Qué cree usted? Le está dando la importancia, pero le está dando, digamos, la atención que ellos querrían. Por ejemplo, hoy el primer efecto es que han bajado las bolsas. El aeropuerto donde se ha cometido el atentado es en principio el aeropuerto de Moscú. El Kremlin intenta apagarlo un poco, silenciarlo para que no se vea y no deteriore su imagen, sobre todo ahora que va a celebrar varios eventos deportivos. Pero sí que le puede perjudicar y, de hecho, son buenos conocedores de las consecuencias que puede tener y es lo que pretenden, ¿no? Que la imagen de Rusia se vea bastante afectada. ¿Cuál puede ser la respuesta del gobierno ruso ahora tras este atentado? ¿Puede endurecer su posición? Sí, supongo que habrá más represión probablemente en Chechenia, en Dagestán y en el Cáucaso Norte, y intentarán pues acabar de la medida que puedan con ellos, aunque es una cosa que llevan 200 años todavía no han conseguido. Alberto Priego Moreno, profesor de Transiciones Políticas en la Universidad de Comillas. Gracias por atendernos. Buenas tardes. A ustedes, hasta luego. Empezamos una semana importante para nuestra economía, no lo digo yo, lo dice el gobierno, que el próximo viernes tiene previsto aprobar la reforma de las pensiones y que hoy mismo ha dado su anunciado acelerón a otra reforma, la del sistema financiero. Como les hemos adelantado en portada esta tarde, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha explicado en qué va a consistir el plan del Ejecutivo para disipar dudas sobre la solvencia de las entidades financieras. El objetivo esencial es restaurar la confianza en el sector y reforzar la credibilidad, sobre todo, de las cajas de ahorro. Ministerio de Economía, Gabriel Herrero. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Pues para despejar las dudas sobre nuestro sistema, España se adelanta 2 años a la reforma financiera mundial. En esencia, el gobierno eleva sustancialmente los requisitos de solvencia del sector. Con carácter general, se incrementan 2 puntos el capital básico, el que está disponible de forma inmediata para hacer frente a problemas. Ahora este capital es el 6% de los activos, eso sí, ponderados por riesgo. No es lo mismo un edificio que las acciones sobre una industria. Estos requisitos, el requisito de capital básico, pasa a ser ahora del 8% como mínimo, porque será más alto aún para todas aquellas entidades que no coticen en bolsa o no tengan suficientes inversores privados y que dependan en exceso de los mercados para financiarse. En una palabra, las cajas de ahorros. El objetivo, según la vicepresidenta Elena Salgado, es restaurar la confianza sobre nuestro sistema financiero. La escuchamos. No es posible dar en este momento una cifra exacta, pero en todo caso, si les puedo anticipar, que la cantidad total necesaria no será superior a los 20.000 millones de euros. Me temo que era el testimonio que queríamos escucharlo, a ver si podemos rescatar este mismo testimonio para ver las necesidades de recapitalización. Todas las entidades tienen 8 meses para conseguir el capital que necesiten y pueden captarlo, ojo, con los instrumentos que facilita la ley actual, desde emisión de cuotas participativas a ventas de participaciones o a traer las compras de otros bancos. Un punto este en el que Salgado Íñigo ha sacado pecho porque era la posición del Ministerio de Economía frente a la del Banco de España. Estas actuaciones, con vistas a reforzar la solvencia de las cajas de ahorro, pondrá un compromiso a más de una entidad. ¿Cuáles son las consecuencias si no consiguen cumplir esos requisitos? Bueno, tienen de plazo hasta el mes de septiembre. Las entidades que no consigan recapitalizarse antes del otoño tendrán que recurrir al famoso FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. La diferencia que existe con lo que podían hacer ahora de pedir préstamos es sustancial. La inyección de dinero, si se da el caso, será en forma de acciones ordinarias, es decir, con derecho a voto para el Estado. En esencia, lo que se está abriendo a la puerta a aquellas entidades que no consigan cumplir los requisitos antes del otoño es una nacionalización por la puerta de atrás y con carácter temporal, no más de 5 años. Y aquí venía la gran incógnita de cuánto dinero público estamos hablando para este rescate. Salgado ha dado la estimación que todo el mundo esperaba. No es posible dar en este momento una cifra exacta, pero en todo caso, si les puedo anticipar, que la cantidad total necesaria no será superior a los 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros es muy inferior a lo que calculaba la mayoría de los inversores internacionales. Y además, según la agencia de calificación Fitch, esa cantidad de 20.000 millones no supondrá una rebaja de la calificación de nuestra deuda soberana. Íñigo, hay más condiciones para las entidades intervenidas, como no podía ser menos. Sus órganos de gobierno tendrán que profesionalizarse. Es decir, no podrán participar, como ahora las cajas de ahorro, sindicatos o comunidades autónomas o ayuntamientos. Además, deberán transferir su negocio financiero a un banco. Eso sí, la obra social quedará en manos de una fundación. Y todo este plan se negociará con las patronales bancarias y con las patronales de las cajas de ahorros, la CECA, y está previsto, según nos ha dicho la vicepresidenta, que el Real Decreto esté listo el mes que viene, en febrero. No ha especificado qué fecha. Gracias, Gabriel. Buenas tardes. Un abrazo. Bueno, pues precisamente nos hemos puesto en contacto hace unos minutos con la patronal de las cajas, con la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Se muestra cauta, nos ha dicho, y prefiere ver la letra pequeña de ese borrador del Real Decreto antes de pronunciarse de forma oficial. A la reforma del sistema financiero se han referido hoy el portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso y el líder de Izquierda Unida. Antes de que conociéramos el plan del gobierno, Duran y Lleida ha asegurado que defenderán la catalanidad del sistema. No entendemos además que quiera tratarse con el mismo rasero aquellas instituciones, aquellas cajas que han hecho durante muchos años bien sus deberes de manera excelente y equipararlas con otras que por las razones que sean no han sido bien gestionadas o en cualquiera de los casos no han hecho bien los deberes. Por tanto, Convergencia y Unión no está de acuerdo con esa formulación y consecuentemente vamos a ser, dentro de las posibilidades políticas que tengamos, beligerantes con esa posibilidad. Y Cayo Lara, de Izquierda Unida, reclama la nacionalización de estas entidades. Que hoy un gobierno responsable en nuestro país debería intervenir las cajas de ahorro para convertirlas en banca pública y para dar crédito a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y soporte al nuevo modelo productivo que se propone. Que bancos y cajas presten dinero a familias y empresas para crear riqueza y empleo. Así se resume la filosofía del plan del gobierno para reforzar el sistema financiero. Pues bien, si hay un banco que esté creando riqueza y empleo en el mundo, ese es el chino ICBC, el más grande del mundo por capitalización bursátil. La entidad ya tiene sucursal en España, ha abierto oficialmente una en Madrid, concretamente en el Paseo de Recoletos, y a su inauguración asiste Aitor Sánchez. Aitor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hay mucha expectación aquí en el Círculo de Bellas Artes, donde se va a celebrar esa puesta de largo de la primera sucursal del ICBC en España y donde seguimos esperando la llegada del ministro de Industria, Miguel Sebastián. Sí que han llegado ya varios pesos pesados del ámbito económico español, como Luis del Rivero, el presidente de SACIR, o Miguel Martín, el presidente de la patronal bancaria. El color de la noche es el rojo. Hay rojo en las corbatas, hay rojo en la alfombra, hay rojo en los carteles, y es que rojo es el color de este ICBC, el banco más grande del mundo, como decías, que ha abierto hoy su primera oficina en Madrid. Las cifras hablan por sí solas de qué tipo de banco estamos hablando. 216 millones de clientes en todo el mundo, casi 390.000 empleados y más de 16.000 oficinas. El banco llega a nuestro país con la intención de continuar su crecimiento en la Unión Europea. Es un síntoma más del estrechamiento de las relaciones económicas entre España y China y también se interpreta como un gesto de confianza del gigante asiático hacia el sector financiero español en un momento en el que este está en el ojo del huracán. Por cierto que no ha llegado todavía Miguel Sebastián, pero sí que lo ha hecho Ferran Adrià, y es que sí que sabemos que el bulli es el que va a servir la cena que van a poder degustar después tanto el ministro Sebastián como las personalidades económicas chinas y españolas. Aitor, ¿y los periodistas no o qué? Los periodistas no nos ha tocado. Hoy solo mirar. Bueno, compañero. Cenar para otro día. Habrá que conformarse. Son las 8:24. Gracias. Un saludo. Un saludo. Bueno, y vamos ahora a ampliar otra de las informaciones que les adelantábamos en portada. El Partido Popular y el Partido Socialista acaban de llegar a un acuerdo para salvar la ley Sinde en el Senado. Tienen los detalles Sandra Gallardo. Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los detalles los expondrá en unos minutos la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, en rueda de prensa en el Senado. Pero a grandes rasgos lo que podemos decir es que ese acuerdo de última hora contrarreloj para rescatar la ley antidescarga entre PP y PSOE conlleva presentar en el Senado una enmienda conjunta que refuerza las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página de Internet de descargas con contenidos sujetos a derecho de autor. Ese era el principal escollo, las garantías judiciales, y ya esta mañana la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, apuntaba que el acuerdo era posible siempre que se superara ese punto. Que haga falta una intervención judicial tanto para conocer como para cerrar determinadas páginas y determinados servidores en determinados momentos y con ciertas actuaciones, es decir, que el ciudadano esté protegido, porque lo otro siempre nos ha parecido un atentado contra la intimidad. Con el apoyo de los senadores populares, que son mayoría en el Senado, saldrá adelante esta ley antidescargas tras el fiasco del 21 de diciembre, cuando todos los partidos en el Congreso tumbaron la ley Sinde, después de que solo los socialistas votaran a favor, incluso PNV y CiU, principales avales del Gobierno, también rechazaran ese punto de la ley de economía sostenible. Gracias, Andrés. Estaremos atentos a esa rueda de prensa de la ministra González Sinde, de la ministra de Cultura, que nos contará ese acuerdo al que han llegado Partido Popular y Partido Socialista para salvar la ley Sinde en el Senado. Son las 8:25, una hora menos en Canarias, y ahora retomamos ese amplio capítulo de reformas en el que está inserta nuestra economía y también nuestra actualidad política y económica. Como les decíamos, el viernes el Gobierno dará luz verde a la reforma del sistema de pensiones. El tiempo apremia, pero las posturas siguen estando distantes. Los agentes sociales intensifican sus contactos y, en paralelo, mañana mismo se debaten en el Congreso las recomendaciones del Pacto de Toledo. ¿Cómo están las cosas a esta hora? Esperanza Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Contrarreloj y sin soltar prenda, así marcha la negociación después de un fin de semana en el que los técnicos han tenido todo el protagonismo. Los sindicatos intensifican contactos con los grupos parlamentarios. Mañana el Congreso debate las conclusiones del Pacto de Toledo y todos se miran por el rabillo del ojo. En cuanto a la negociación pura y dura, hoy nuevo intento, nueva reunión al más alto nivel. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dice que el Gobierno se mantiene firme en edad de jubilación. Para aquellos que han cotizado mucho, 41 años, en su propuesta inicial, que puedan seguirse jubilando a los 65 años. Pero cuando no lo han hecho en medida suficiente, en cuantía suficiente, que prolonguen su edad de trabajo y que se jubilen a los 67 años. Fuentes próximas a la negociación dicen a Radio Nacional que las cosas están muy cuesta arriba, a pesar de que el Gobierno está tocando varias teclas a la vez. Según las mismas fuentes, los sindicatos se mantienen firmes tanto en pensiones como en negociación colectiva. A la espera de un desenlace que puede ser en cualquier sentido, UGT y Comisiones han convocado para el 1 de febrero a sus órganos de dirección. Y a todo esto, Esperanza, el ministro Valeriano Gómez ha ofrecido hoy detalles de ese plan de choque que sustituye la ayuda de los 426 euros para parados sin cobertura. El plan ha generado dudas en las comunidades del Partido Popular, que no tienen claro de qué bolsillo va a salir el dinero. Si son 350 euros por 6 meses para los parados que agoten todo, podrán cobrarlo a partir del 16 de febrero de este año, siempre que no tengan rentas superiores al 75% del salario mínimo. Van ligados a la formación. Eso sí, el ministro anuncia que los fondos son limitados, o sea, cuando se acabe el dinero no habrá más hasta un próximo presupuesto. Trabajo aclara que no estamos ante un derecho subjetivo como la prestación de paro, sino una ayuda a las rentas. La financiación corre a cargo del Gobierno, pero son las comunidades quienes deben realizar la formación, y aquí, en las que gobierna el PP, no lo ven muy claro. Paloma Dradas, Madrid. Esto es un subsidio que el Gobierno socialista creó, después quitó y ahora pretende trasladar por la vía de atrás a las comunidades autónomas. Mucho más conciliadoras, las autonomías de signo socialista hablan de medida oportuna y bien enfocada. Manuel Recio, Andalucía. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el Ministerio está poniendo dinero encima de la mesa para afrontar lo que es esta nueva forma de entender la empleabilidad de los desempleados. Y por otra parte, desde Andalucía tenemos muy claras nuestras prioridades. La principal prioridad que tenemos es el empleo. En paralelo, el ministro anima a las empresas a adelantar decisiones a contratar a tiempo parcial a través del nuevo plan de choque contra el paro, que prevé rebaja de cuotas y se crean ocupaciones a tiempo parcial. Gracias. En relación con las pensiones, hay otra reforma que se va a plantear en los próximos días, la que tiene que ver con las que cobran los diputados y senadores. El presidente del Congreso, José Bono, tiene previsto hacer una propuesta a los grupos. La idea es eliminar privilegios en tiempos de crisis, eso dicen. Al menos en esto PSOE y Partido Popular se muestran de acuerdo. Luis Miguel Pascual. Sí, una coincidencia que no evita que socialistas y populares se acusen mutuamente de demagogia, si bien luego hay acuerdo. Desde el PP, su secretaria de organización, Ana Mato, se muestra abierta a eliminar privilegios. Cuando tú estás pidiendo a los ciudadanos y ellos mismos, las familias, están pasándolo mal, tú no puedes tolerar que los políticos tengan unas determinadas, no voy a decir prebendas porque no lo son, que no tengan unos determinados privilegios o que tengan una forma distinta que los demás. Palabras de Ana Mato en los desayunos de Televisión Española. En ese mismo informativo, el portavoz socialista en el Congreso defendía que tampoco se puede dejar desprotegidos a los parlamentarios. José Antonio Alonso. Si hay que alguna situación de privilegio deducida de este sistema, hay que abordarla y cortarla. Ahora bien, también hay que cubrir situaciones de necesidad, porque tampoco se puede dejar tirado literalmente en la calle a un diputado o diputada, pongamos por caso, que se ha dejado pues mucho trabajo y que ha renunciado a muchas cosas para hacer su tarea en el Parlamento. En medio de ese cruce de declaraciones y con el PP planteando reformas, el presidente del Congreso, José Bono, lo apuntaba, está trabajando en una propuesta para reformar el complemento de pensión a que tienen derecho los ex parlamentarios. Mañana martes trasladará esa propuesta a los grupos políticos. Gracias. Y en una semana clave como esta, el PSOE quiere dejar claro que lo que no faltan son buenas intenciones para alcanzar acuerdos. Los socialistas, que esta tarde han reunido a sus secretarios provinciales para analizar las medidas contra la crisis del Ejecutivo, dicen que harán todo lo que puedan, que por su parte no va a quedar. Usuaira Astorza. El PSOE promete poner toda la carne en el asador para conseguir un acuerdo con los sindicatos. Sabiendo que es un tema difícil, pero pensamos que es fundamental conseguir un acuerdo y que se puede conseguir. El número 3 del PSOE deja claro que en caso de no haber acuerdo, el gobierno seguirá adelante con unas reformas que apoyan todos los varones territoriales, una unidad que Marcelino Iglesias contrapone con la del Partido Popular. El señor Rajoy está en un momento de fiesta, como vemos, y tiene dificultades para mantener cohesionado su partido en temas importantes. Nosotros estamos en un momento de toma de decisiones muy complejas. Y nuestro partido está sólido apoyando a nuestro secretario general y a nuestro presidente del gobierno. El PSOE, sorprendido por la euforia electoral del PP en Sevilla, Rajoy celebra las encuestas, dicen, y ellos celebrarán los resultados electorales. El Partido Popular, mientras tanto, dan una imagen de unidad, a pesar de lo que está dando de sí la renuncia de Francisco Álvarez Cascos. El último capítulo lo ha protagonizado hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la secretaria general de los Populares, María Dolores de Cospedal. Nos lo cuenta María Carou. Tras un fin de semana lleno de imágenes de Partido Unido, Esperanza Aguirre ha venido a romper el sueño. La presidenta madrileña dice que no piensa hacer campaña con la candidata por Asturias porque sigue creyendo que el mejor cabeza de lista sería Francisco Álvarez Cascos. Yo apoyo a todos los candidatos del Partido Popular, por supuesto, pero en este caso yo no he cambiado de opinión. En Génova no han sentado nada bien sus palabras. Desde la dirección nacional dicen que, llegados a este punto, mejor que Esperanza Aguirre no vaya por Asturias. La número 2 de los populares asegura que todo el partido está con Pérez Espinosa. Recuerda además María Dolores de Cospedal que Aguirre no decide sobre candidaturas. Es una opinión particular. Cierto es que es la presidenta del Partido de Madrid y de la Comunidad de Madrid, pero también es verdad que en este sentido no participa en los órganos del partido que tienen que tomar esas decisiones. Aunque molestos, en Génova no se plantea ninguna medida contra la presidenta madrileña. Tampoco quieren hablar más de los expedientes por el intercambio de insultos entre Cascos y el PP de Asturias. Dan el asunto por cerrado. Por la tarde, María Dolores de Cospedal ha tratado de reconducir la situación. Dice que ha hablado con Esperanza Aguirre y que esta le ha transmitido su apoyo a Isabel Pérez Espinosa, aunque eso sí, entiende que no es bueno hacer campaña electoral con ella. La convención de Sevilla ha impulsado la euforia electoral del Partido Popular. Hoy hemos conocido un estudio que le concede la victoria en Andalucía, aunque sin llegar a la mayoría absoluta. Los populares sacarían al PSOE una ventaja de algo más de 9 puntos, según los datos del Centro de Análisis y Documentación Política de la Universidad de Granada. Y hay otros asuntos destacados de este lunes. El juez que investiga el caso Gürtel, Antonio Pedreira, decidirá en los próximos días si prorroga la prisión para los dos cabecillas de la trama que permanecen en la cárcel. Se trata de Francisco Correa y Pablo Crespo, que están a punto de cumplir 2 años en prisión preventiva. Ambos han comparecido hoy ante el juez. La Fiscalía ha solicitado que se prorrogue la prisión por riesgo de fuga y falta de colaboración con la justicia. Y otro apunte del caso Gürtel, un informe de la policía que se ha conocido hoy desvela que la trama pagó al exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, y a su familia casi 28.000 euros en viajes. Según ese informe, la trama utilizó fondos de la Caja B para pagar billetes de avión y hoteles a la familia de Sepúlveda. Entre ellos aparece la entonces esposa de él, Ana Mato. La actual vicesecretaria de Organización del PP ha hecho público un comunicado en el que dice que este informe no aporta nada nuevo y aclara que la única anotación que se refiere a ella es sobre un viaje a Suiza que dice pagó íntegramente. De los tribunales también tenemos que contarles lo último sobre el llamado caso Faisán. Recuerden esa investigación sobre un supuesto chivatazo policial a ETA que frustró una operación contra la banda en el año 2006. El juez que lleva el caso ha dado un paso más. Lejos de archivarlo como solicita la Fiscalía, ha pedido nuevas pruebas. Teresa Coto, buenas tardes. Buenas tardes. Y dice el juez Pablo Ruz que la Fiscalía se ha precipitado al pedir ese archivo del caso Faisán en la fase de diligencias previas, cuando hay motivos suficientes para investigar un delito de revelación de secretos y otro de colaboración con banda terrorista. Están imputados el exdirector general de la policía, Víctor García Hidalgo, y otros dos mandos policiales. Y por esos indicios, el juez Ruz transforma las actuaciones en sumario y solicita nuevas investigaciones. A la policía, y esta vez también a la Guardia Civil, les pide informes detallados, más precisos y la reconstrucción de los hechos a través de una animación de lo que ocurrió el 4 de mayo de 2006, en plena tregua de ETA, en el bar Faisán de Irún, donde se recibió el presunto chivatazo policial que evitó la operación contra la red de extorsión de la banda terrorista. El juez pide explicaciones sobre los cortes en las imágenes grabadas entonces y que además se incorporen las realizadas los 5 días anteriores y posteriores. Ruz requiere a los imputados que concreten su argumento sobre las llamadas que habrían realizado ese día a un supuesto confidente de ETA en Francia para que lo identifiquen y comparezca en la Audiencia Nacional como testigo protegido. Además, el magistrado cita a declarar como testigos a 2 policías y a un periodista que aparece en una conversación telefónica con los imputados. Gracias, Teresa. Y cerramos la actualidad judicial con el inicio del juicio contra el menor conocido como el Cuco, acusado de violar y asesinar a la joven sevillana Marta del Castillo. En esta primera sesión ha reiterado su inocencia y ha vuelto a repetir que desconoce dónde está el cadáver. Redacción en Sevilla, Isabel Jiménez, ¿qué más ha dicho para su defensa? Afirma que vio a Miguel, el principal acusado, y a Marta la tarde en que desapareció la joven, pero niega que se encontrara en el piso donde supuestamente sucedió el crimen y afirma que estuvo de botellón con otros amigos. También asegura desconocer el paradero del cuerpo. Nos lo contaba su abogado, Fernando de Pablos. Ha dicho que no, que ojalá lo supiera para poderlo decir y que a él también le interesa que el cuerpo aparezca. El menor, conocido como el Cuco, se autoinculpó en las primeras declaraciones, aunque solamente reconoció haber ayudado a deshacerse del cuerpo. Asegura que en la versión inculpatoria de los hechos respondió a presiones de la policía, mientras fuentes cercanas a la Fiscalía consideran que el relato hecho hoy por el menor es poco coherente y poco creíble, una opinión que comparte la familia de Marta. Antonio del Castillo es su padre. Según mi abogado, el juicio va bien, hay muchas contradicciones y bueno, hasta la primera jornada de juicio y hasta el momento va realmente bien. El miércoles se reanuda la sesión con la comparecencia, entre otros, de los 4 imputados mayores de edad que a esta vista acuden como testigos. Y 37, una hora menos en Canarias. La ministra de Exteriores ha iniciado hoy una visita de 3 días a Estados Unidos. Trinidad Jiménez se va a reunir esta tarde en Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas, con Ban Ki-moon. Vamos a saber cómo va a ir ese encuentro. Enviada especial a Nueva York, Dori Toribio. Buenas tardes. Buenas tardes. Reunión en la ONU de la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, con el secretario general Ban Ki-moon y con su enviado especial para el Sáhara Occidental, Christopher Ross. Han repasado la situación tras esa 5ª ronda de diálogo informal este fin de semana entre el Frente Polisario y Marruecos aquí en Nueva York. Sin avances, como nos ha confirmado la ministra, pero el diálogo se mantendrá abierto. España apoya una solución del conflicto mediante la negociación de las partes implicadas con ayuda, pero sin imposiciones. Lo importante es que lleguen a un acuerdo y España, como miembro del grupo de amigos del Sáhara, va a seguir trabajando para ayudar a las partes a encontrar y acercar posiciones. Y con Ban Ki-moon, la ministra ha hablado además de Oriente Próximo, de Túnez y Haití, asuntos que también están sobre la mesa en la reunión que mañana Trinidad Jiménez mantendrá en Washington con la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Hacia allí se dirige hasta ahora. El objetivo es fortalecer las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos en estos tres días de viaje oficial de la ministra de Exteriores. Gracias, Dori. Y ahora vamos a un apunte cultural antes de pasar al péndulo. El director y músico de origen indio, Subin Mehta, ha comenzado una gira europea con la Orquesta Sinfónica del Mayo Musicale de Salzburgo. Hoy ha presentado en Madrid los conciertos que tiene previsto ofrecer en varias capitales españolas. A esta hora ofrece el primero en el Auditorio Nacional de Madrid y cuenta con la presencia de la reina Doña Sofía. Modesta Cruz. Hoy interpretan en Madrid a Bartók y a Brahms. Mañana en Oviedo a Stravinsky y Rachmaninov. Y luego vendrán Zaragoza y Valladolid. El Mayo Musicale Fiorentino, una de las orquestas más prestigiosas de Italia, recorre 11 países en los próximos meses con el director que les guía desde hace 25 años, Zubin Mehta, un músico que decidió que además de ser una orquesta de foso para el Festival de Ópera, se convirtiera también en una orquesta sinfónica y adquiriera así la flexibilidad que tienen orquestas como la de Los Ángeles o la de Berlín. Como otras orquestas italianas y tedesche que fanno sinfónico e opera, ha un grandissimo vantaggio di flessibilità, perché un'orchestra nella fossa che accompagna cantanti ha una flessibilità naturale che molte orchestre sinfoniche non hanno ancora. Zubin Mehta se muestra encantado de actuar en España, país que conoce muy bien por su estrecha relación con el Palau de Valencia y del que piensa que es junto a Japón el que posee mejores salas de concierto.